Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí a su programa de misterio, a Voces del Misterio en Sevilla Fútbol Club Radio, la 91.6 de la FM, hablando para toda Sevilla y para todo el mundo. Un programa que también puede ser seguido a través de nuestros medios virtuales, tanto en las diferentes plataformas como ebooks, SoundCloud, iTunes y otras muchas, así como en nuestra redifusión en nuestro canal en streaming 24 horas. Igualmente tienen un correo para ponerse en contacto con nosotros, que es envocesdelmisterio@gmail.com. Y este programa, esta revista sonora, hoy viene cargada de contenido, porque vamos a hablar en primer lugar con nuestro buen amigo José Manuel Warren, como lo llamamos, que nos habla de un caso en Sanlúcar de Barrameda que es y lleva por título La Habitación Marcada. Seguiremos con nuestro compañero Julio Porcel, que nos va a hablar de Tutankamón y de su historia. Apasionante pasaje el que presenta hoy. Nuestro amigo Carlos Dueñas, que nos habla del cine y de un aniversario muy especial, el de la película Blade Runner. Y finalizaremos con Manuel Zamora, que nos lleva de investigación por Huelva. Es el contenido de esta noche de Voces del Misterio, de esta revista sonora que comienza en Sevilla Fútbol Club Radio en la 91.6, aquí y ahora. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Y comenzamos nuestro programa de hoy, ahora sí, con José Manuel Warren, que nos va a llevar a Sanlúcar de Barrameda para hablarnos de una habitación muy especial, de la llamada Habitación Marcada o Habitación del Miedo. Les invito a que escuchen atentamente todo lo que nos tiene que contar. Su hija vive y está en esta casa. Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. He ido a esa casa y he oído voces también y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado juro que hay algo inexplicable en esa casa. Muy buenas, José Manuel. Muy buenas a todos los oyentes de Voces del Misterio. Como siempre, un honor estar aquí con todos vosotros y vosotras desde Sanlúcar de Barrameda para traeros, como siempre intento, algunos misterios de mi ciudad. Algunos misterios que rondan por las calles, por las casas, por los edificios de lo que ha sido mi casa. Una casa que tiene muchísimos secretos, tiene muchas puertas por abrir y que poquito a poco, con el equipo de investigación de la Granja de los Warren, pues vamos desvelando aquellas puertas secretas. Hoy os voy a contar una historia que me llega al correo de una familia sanluqueña, la cual no solamente le ha ocurrido algunos sucesos extraños no hace mucho tiempo, de hecho actualmente le sigue ocurriendo algunas cosas extrañas, sino que a lo largo de su historia familiar parece ser que el misterio, parece ser que los entes, algunos fantasmas, algunos espíritus, pues le siguen allí donde van. Nos vamos a trasladar a una zona mágica de Sanlúcar, como es la zona de las piletas, cerca de la playa. Vamos a irnos a una casa, la cual actualmente ya no existe, pues hicieron obra y ahora mismo lo que hay pues son unos pisos nuevos que están, como digo, muy cerquita de la playa. Esta familia era una familia pobre, una familia humilde, la cual, pues, como muchas familias antiguamente, eran muchos hermanos. Actualmente son, pues, más de 12 hermanos. Como digo, una familia pobre, humilde, se ganaba la vida como podían, vivían todos en una casa muy pequeña para todos lo que eran, y en una época en la cual vivir cerca de la playa no era un lujo, como es hoy día, sino era una zona donde iban la familia pues más pobre. En esa casa me cuentan que vivieron muchísimos sucesos extraños, algunos que os van a poner la piel de gallina. Estas manifestaciones eran sobre todo por la noche. Y nos vamos a situar también en la línea temporal. Estamos en los años último de los 60, principios de los 70. Había un pasillo muy largo en el cual, pues, había varias puertas que daban a varias habitaciones. Al final de ese pasillo, pues, estaba el cuarto de baño. Había una puerta que cerraba lo que era ese pasillo que daba a las habitaciones. Pues me aseguraban que esa puerta, prácticamente todas las noches, se escuchaba como alguien intentaba abrir esa puerta. E incluso el padre, algunas veces de noche, se levantaba a comprobar si alguien había entrado en su casa. Pues era muy claro cómo alguien intentaba abrir la puerta y se escuchaba el picaporte perfectamente girar. En ese mismo pasillo, una de las hermanas aseguró que escuchó perfectamente de madrugada cómo una persona estaba respirando muy fuerte. Me describía que era como si estuviera ahogándose y que fue avanzando desde el principio del pasillo, muy poco a poco iba escuchando esa respiración, hasta que llegó a ponerse justamente a los pies de su cama. Tenían como una caja de cartón, como con unos pollitos, justamente al lado de la cama. Cuando llega esa respiración que va avanzando poco a poco por el pasillo, cuando llega hasta la cama, pues estos pollitos empiezan a piar y a ponerse muy nerviosos, como si percibieran que algo verdaderamente había entrado en esa habitación. La niña, pues directamente se tapó con la sábana hasta el día siguiente, que se despertó y se lo contó a la familia. Al final del pasillo, como os decía, había un cuarto de baño y tenían un lavabo antiguo, lo que tenían cuatro patas, que ya hoy día pues se estila bastante poco. Pues esto sí me decían que era prácticamente todas las noches cómo escuchaban ese lavabo arrastrarse sin que nadie absolutamente estuviera en ese cuarto de baño. También durante la madrugada, en la cocina, que sí estaba un poco más lejos de las habitaciones, escuchaban cómo los platos y vasos se movían. Una de las niñas, como decía anteriormente, era una familia grande, eran muchas hermanas y muchos hermanos, y había muchas habitaciones, no tantas, tenían que compartirse, pero sí que había más de lo que una casa normal pudiera tener. Una de las niñas asegura que vio a su abuela sonriendo en los pies de su cama una de esas noches. Es algo muy común, los visitantes de habitación, familiares que nos visitan por la noche, y esta niña, pues, con 4 años, se acuerda todavía perfectamente que vio a su abuela sonriendo en los pies de su cama. Otra noche, una de las hermanas un poco más mayor, hablamos que tendría entre 8 y 10 años, nota cómo de madrugada le tocan el hombro y nota cómo su pelo también se le mueve solo. En ese momento la niña tiene mucho miedo, pero hace valentía y mira hacia detrás y ve que no hay absolutamente nadie. Una de las historias que más me impresionaron es la que os voy a contar a continuación. Pues parece ser que este ente sí les seguía a otra casa, que os voy a contar un poco más adelante. Estaba la madre sentada en el salón con una de las hermanas, mientras todos los hermanos y hermanas pues estaban fuera jugando o habían quedado con los amigos. En la casa solamente estaba la madre y una de las hermanas pequeñas. La madre estaba haciendo sus quehaceres cuando mira para la puerta del salón y ve perfectamente a un hombre muy alto, y me describían, al cual no se le veía la cabeza. Este hombre va avanzando poco a poco por el pasillo hasta que se para justamente en la puerta del salón. Se queda un tiempo corto, la madre y la hermana se quedan fijamente mirando esa puerta, y ese hombre poco a poco sigue avanzando y desaparece. Fijaos si se acuerdan bien de este suceso, que me decían que tenía un pantalón y una camisa de color beige. En el momento que este hombre desaparece, la madre, pues aparte de quedarse perpleja y totalmente inmovilizada, cuando desaparece, se levanta rápidamente del sillón para mirar al pasillo y ve que no hay absolutamente nadie. Claro, ella, pues, haciendo un poco de lógica, pues pensaba que se había colado algún hombre. Pero se llevó la sorpresa cuando fue y miró al pasillo y vio que no había nadie. Otra de esas tardes, porque esto que os acabo de contar ocurrió a plena luz del día. En otra de esas tardes, serían las 4 o 5 de la tarde aproximadamente, estaban los niños jugando fuera, en el jardín. Y uno de ellos, de pronto, ve como una mujer entra en la casa por la puerta y la ve ir por el pasillo, por ese famoso pasillo que parece ser que es donde surgía toda la actividad. Los niños fueron rápidamente y le gritaron que quién era. Cuando fueron y llegaron, vieron que tampoco había absolutamente nadie dentro de la casa. Ellos aseguran que vieron perfectamente cómo esa figura de mujer entraba en su casa, la veía a través de la ventana pasar por el pasillo, y que luego cuando entran no hay absolutamente nadie. Cerca de esa casa, pues vivía un familiar, una de sus tías. Esta tía sí me decían que era un poco más bruja, por decir, ¿no? Que sí que había experimentado más sucesos en su casa y que estaba y que le gustaba jugar con el tema de velas. Bueno, se metía un poco en ese mundillo, ¿no? De cartas, vela. Era un poco más mística. Un día cuando están en casa de su tía, pasando una tarde de merienda, ven perfectamente cómo un búcaro de agua que tenía en el patio sale volando de la casa y se rompe en el acto. Fue a esa casa, justamente, una especie, podríamos decir, de médium, de curandera, de bruja también, y le dijo que en esa casa habitaba un espíritu maligno. Esta familia, os vuelvo a decir, os vuelvo a poner en situación, finales de los 60, principios de los 70, una familia pobre, humilde, en una casa cerca de la playa, que en estos momentos vosotros vais a ese lugar y, bueno, hay edificios, hay muchísimas casas. Es una zona, como bien digo, de lujo, hoy en día en Sanlúcar. Pero en esa época era una zona en la que prácticamente no iba nadie. Era prácticamente también todo campo. Había poquitas casas. Las pocas casas que había eran casas muy pobres. Imaginaros todos estos sucesos en mitad de la noche, cerca de la playa. Tuvo que ser escalofriante. La hermana más pequeña, que hoy día tiene más de 50 años, dice que sigue traumatizada por los sucesos que vivieron en esa casa. Que ella no sabe si es porque las hermanas grandes pues le sugestionaron, si es que entre ellas ya se retroalimentaban con lo que allí ocurría en esa casa, o si incluso, bueno, quién sabe, se lo pudieran ir imaginando. Esta familia deja esa casa en la playa para mudarse un poco más a lo que es la zona de ciudad, dentro de la ciudad. Y se van a una casa, la cual también bastante escalofriante. En esta casa le habían dicho a los padres que habían vivido y habían fallecido algunas monjas y algunos curas. Claro, los padres no se lo dijeron a los niños. ¿Os acordáis de la historia que os he contado antes del hombre largo que se aparece en la puerta del salón? Pues vuelven a ver a este hombre pasar por el patio de esta nueva casa. Ellos estaban en el salón y por la puerta del salón ven pasar a este hombre largo por el patio hasta que se pierde. Había una habitación en especial que era la habitación de los padres. Una habitación que, según me decían todos, tenía algún tipo de energía que no era muy agradable. En esta habitación se apagaban y se encendían las luces solas, e incluso me decían que se escuchaba el clic del interruptor. Ya no es solamente que se encendiera sola, sino que se escuchaba como alguien le daba el interruptor. Una de las habitaciones donde estaban las niñas, le ocurrió algo totalmente aterrador. una niña también, podríamos hablar entre 12 y 15 años aproximadamente, dice que en una de las esquinas de esa habitación tenía una silla mecedora. Las típicas sillas mecedoras que ya hoy no se estilan, pero que antiguamente pues sí se llevaban mucho. Pues en esa silla mecedora, en ese rincón, ve a una monja antigua con unas manos muy largas y que no tenía cara. Me decía que era antigua porque tenía esta indumentaria que antiguamente tenía las monjas. Rostro negro, no tenía cara y unas manos muy largas. La niña se queda totalmente en shock y hace, bueno, lo que muchos también hemos hecho, ¿no? Lo típico de tirarte encima la sábana para seguir intentando dormir, que de esa forma pues te sientes algo más protegido. No tiene mucho sentido, lo sabemos, pero bueno, todos lo hemos hecho. Un familiar joven, un hermano de ellos, fallece. Fallece de una forma un poco grotesca. Por respeto a los familiares, pues no voy a contar de qué forma, pero sí deciros que falleció en esa casa. Parece ser que cuando fallece este familiar, pues empiezan a suceder algunos sucesos extraños, más de lo que ya ocurría. Se escuchaban los pasos de los tacones, de los zapatos que utilizaba este hermano por el patio. Pintando una de las habitaciones, en las cuales pues estaban ya reformando y supliendo, ¿no?, esa habitación de ese familiar que ya había fallecido, lo iban a utilizar para otra función o para darle la habitación a otra de las hermanas, pues pintando la pared de esa habitación, decían que apareció de pronto en la pared como una especie de cara. Me recordó un poco a la cara de Velme, ¿no? Aparece esta cara, le vuelven a dar otra mano de pintura y esa cara sigue ahí. Hasta que llega un punto que la cara desaparece sola. Ellos pues pensaron que sería su hermano. En la habitación de los padres, como os decía anteriormente, que era de los puntos más fuertes de los sucesos extraños, pues había dos hermanas que estaban jugando una tarde por la casa, estaban corriendo, estaban justamente en la habitación de la madre, y una de ellas mira al espejo y ve perfectamente reflejado a su hermano fallecido. A su hermano pues le gustaban una serie de dibujos que tenía sobre unos curas, sobre unos monjes. Le gustaba mucho y lo tenía colgado en la pared. Cuando su hermano fallece, estos dibujos pues lo quitan, pero me aseguran que volvieron a aparecer en el mismo sitio. Esta historia que os voy a contar ahora es bastante curiosa, pues aquí es uno de los ejemplos claros y los cuales, y el cual también me contó este testigo en primera persona. Un día, uno de los hermanos pues lleva a su novia allí a que conociera pues a su madre, su padre y a su familia. Estaba la novia en la casa y le estaban enseñando un álbum de fotos. El novio no le había dicho a ella que un hermano suyo había fallecido. Pues cuando están observando ese álbum de fotos, pasando página, aparece una foto del hermano fallecido. Y la novia, en ese momento, dice, oye, ¿este quién es? Y le dicen, este es nuestro hermano que falleció. A lo que ella responde, es imposible porque yo el otro día vi asomado en la ventana de la habitación de vuestra madre a este hombre por la ventana. Para que os fijéis, hasta qué punto estas manifestaciones inconscientemente nos las podemos encontrar. Un día habían quedado en la casa varias hermanas para una tarde de café. Y dos de los niños, pues eran pequeños, dos de los hijos de las hermanas, y los habían puesto a dormir en la habitación de la madre para que estuvieran ahí. Como estaba un poco alejada la habitación, pues para que estuvieran más relajados y no se despertaran. Pusieron a estos dos niños a dormir en la cama de la madre. Y estos niños salen llorando de pronto de la habitación. Y le dice la madre, oye, ¿qué os ha ocurrido? ¿Qué pasa? ¿Por qué habéis salido? Y ellos dicen que habían visto al hombre del cuadro a los pies de su cama mirándole. El hombre del cuadro era el hermano fallecido, el cual ellos no habían conocido en vida, pues era muy pequeño. Pero es que este familiar ya no solamente se quedó en la casa donde falleció y se le apareció a la familia allí, sino que también fuera de la casa se le aparecía a varios de los hermanos. Una de las hermanas estaba bañando un día a su niña de 5 años en su casa y la niña señaló a la puerta del cuarto de baño y le dijo, mira mamá, ahí está el hombre del cuadro. Y le dijo a la madre, ¿quién? El hombre del cuadro, el hermano que vosotros teníais. La madre mira para atrás y obviamente no hay absolutamente nadie. El padre tenía como una especie de campo donde tenía varias vacas. Y al padre se le aparecía mientras ordeñaba la vaca dentro de lo que era como una especie de nave pequeña donde estaban las vacas. Prácticamente todos los días se le aparecía su hijo fallecido mientras ordeñaba las vacas. El padre incluso llegó a entrar en una depresión bastante grande a partir de estas apariciones que tenía constantemente. También, en una de las casas de otra hermana, dice que justamente, o prácticamente después del fallecimiento de su hermano, una de las ventanas de la habitación se cerró muy fuertemente y se quedó cerrada. No podían abrirla. Obviamente le pregunté si había viento y me dijo que no, que era una noche muy tranquila y que no tenía ningún sentido que esa puerta se hubiera cerrado sola. Y para terminar, me enseñan una foto de familia en la cual aparece este hermano fallecido. Y me dicen que justamente detrás aparece como una especie de calavera. Y os puedo asegurar que yo he visto la foto y que es totalmente cierto. Puede ser una pareidolia, puede ser que nosotros formemos una cara, una carabela con lo que hay detrás, sí. Pero es mucha casualidad que esté justamente detrás de este hermano fallecido. Podría ser algún tipo de premonición. Pues, José Manuel, oyente de Voces del Misterio, muchísimas gracias. De nuevo, espero que os haya gustado estas historias familiares desde Sanlúcar de Barrameda. Y, por supuesto, nos vemos en la próxima. Daños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Nuestro próximo invitado es nuestro buen amigo Julio Porcel, que nos lleva a un evento que está de moda este año 2022 porque se cumple su centenario y porque se trata de una tumba que se encontró intacta en el Valle de los Reyes, nada más y nada menos que la tumba de Tutankamón. Julio Porcel, en sus pasajes de la historia, nos lo cuenta de esta forma. Es uno de los faraones más conocidos, pero la realidad es que su reinado fue corto y difícil. Entronizado con apenas 9 años, el clero de Amón quiso convertirlo en el símbolo de la restauración de los antiguos dioses después del monoteísmo del hereje Akenatón. Reinó durante una década, muriendo alrededor de los 20 años en circunstancias que siguen siendo objeto de debate, y fue enterrado en un discreto hipogeo en el Valle de los Reyes. Allí quedaría en el olvido durante más de 3.000 años, hasta que el arqueólogo Howard Carter abrió la pared de su tumba, casi intacta, y a la pregunta de si veía algo allí, respondiera: sí, cosas maravillosas. Pero lo que nadie esperaba era que varias muertes entre el círculo relacionado directamente con el descubrimiento del tesoro de este rey reforzara la creencia de la maldición de los faraones que caía sobre aquellos que osaban desafiar su descanso. Hoy, en nuestros pasajes de la historia, la vida de Tutankamón. Uno de los más singulares reyes del antiguo Egipto fue Amenofis IV o Akenatón, quien, rompiendo con tradiciones milenarias, emprendió una reforma religiosa que estableció con carácter casi monoteísta el culto a Atón, dios del sol, movido probablemente por un afán de limitar las prerrogativas de la casta sacerdotal y concentrar el poder en torno a su persona. Esta tentativa de reforma, que lo llevó a adoptar el nombre de Akenatón, que es el grato Atón, sobrevivió apenas a su propio reinado y, aparte de su reflejo en un arte más realista y creativo, no hizo sino abrir un periodo de inestabilidad. Durante mucho tiempo se supuso que Akenatón falleció sin dejar hijos varones, razón por la que le sucedieron sus yernos. En primer lugar, Semenkera, y tras su corto reinado, el jovencísimo Tutankamón, que accedió al trono hacia el año 1360 a.C. Investigaciones recientes basadas en el examen del ADN sugieren, sin embargo, que Tutankamón era hijo del mismo Akenatón, aunque no de su esposa Nefertiti. Hasta la muerte de Akenatón, Tutankamón llevó el nombre de Tutankatón, en honor al dios solar Atón. Tres años después de acceder al trono, Tutankamón restableció el culto tradicional y, consiguientemente, el poderío de los sacerdotes de Amón, seriamente debilitado en el reinado de Akenatón. Al mismo tiempo, devolvió la capitalidad a Teba, abandonando la capital creada por el faraón hereje en Amarna. Y, como simbólica ratificación de estos cambios, sustituyó su propio nombre por el de Tutankamón, que significa la viva imagen de Amón. El reinado de Tutankamón no tuvo otro significado que este restablecimiento del orden tradicional del Egipto faraónico, bajo la influencia de los sacerdotes y generales conservadores. Llamado el faraón niño por la temprana edad en que asumió el trono, Tutankamón murió cuando solo contaba 18 años y llevaba 6 de reinado, probablemente en un motín palaciego. Tutankamón debe su fama a que su tumba fue la única sepultura del Valle de los Reyes que llegó sin saquear hasta la edad contemporánea. Su descubrimiento por Howard Carter en 1922 constituyó un acontecimiento arqueológico mundial, mostrando el esplendor y la riqueza de las tumbas reales y sacando a la luz valiosas informaciones sobre la época. En comparación con la de otros faraones, la tumba de Tutankamón es de proporciones modestas y no presenta grandes ornamentos, posiblemente debido a la repentina e inesperada muerte del joven soberano, que obligó a preparar precipitadamente su mausoleo. No obstante, sus 4 salas, la antecámara, la cámara del tesoro, la cámara sepulcral y el anexo, contenían intacto el ajuar funerario completo del faraón y constituyen por ello un inapreciable tesoro arqueológico. El equipo de Howard Carter empleó 10 años en catalogar más de 5.000 piezas, desde los objetos más sencillos y cotidianos hasta los adornos más exquisitos. Las paredes de la cámara sepulcral eran las únicas que estaban decoradas con pinturas referentes al ritual funerario y al entierro del monarca. La antecámara contenía multitud de estatuas de animales que flanqueaban 3 lechos de madera dorada. Dos vacas que representan Amhetoret, diosa egipcia de la fecundidad. Dos efigies de la leona Mehet. Y una figura de Anmunt, con cuerpo de guepardo y cabeza de hipopótamo. A ambos lados de la puerta de la cámara funeraria, como si fuesen centinelas, aparecían sendas estatuas de madera que representan, en realidad, al mismo faraón. Había además arcas pintadas con incrustaciones, vasos de alabastro y otros objetos. De hecho, tanto la antecámara como la cámara del tesoro y el anexo se hallaban repletos de los innumerables y valiosísimos enseres que componían el ajuar funerario del faraón, dispuestos en un desorden y abigarramiento semejantes al de un trastero. Tal revuelto, y el hecho de que los sellos de la entrada estuviesen rotos, ha llevado a suponer que la tumba sobrevivió a por lo menos un intento frustrado de saqueo. Uno de los muebles más preciosos era el trono, recubierto de oro y piedras preciosas, con patas de león y serpientes aladas sobre los brazos. Otra pieza excepcional la constituye entre los muebles un arca de madera estucada. Su superficie está adornada con escenas del faraón en lucha contra el caos, contra los enemigos y contra los animales de la estepa. De gran calidad artística son también los carros, arreos de caballos y bastones de mando. Un armario guardaba dos de estos últimos, uno en oro y otro en plata, primorosamente cincelados. La cámara sepulcral estaba toda ella ocupada por un gigantesco armario o capilla de madera recubierto de oro, que se introdujo desmontada y que contenía otras tres encajadas en su interior, también de madera y oro. En el espacio comprendido entre las paredes y la capilla se encontraban los remos que servían para navegar por el más allá. Delante de las puertas de la capilla se depositó un vaso de perfume de alabastro con aplicaciones de oro y marfil. Dentro de la última capilla se hallaba un gran ataúd de cuarcita con tapa de granito rojo que contenía también, en su interior, otros tres sarcófagos encajados. El último de ellos, de oro macizo, conservaba el cadáver momificado del faraón, con el rostro cubierto con una máscara de oro con incrustaciones de coralina, lapislázuli y turquesas y otras piedras preciosas. Por lo general, se piensa que tal máscara constituye un retrato idealizado del difunto. También, en los vendajes de la momia se habían depositado numerosas joyas y amuletos. Todos los tesoros encontrados en la tumba se encuentran en la actualidad en el Museo del Cairo y su contemplación requiere varias horas al visitante, incluso para un examen superficial. Considerando la escasa importancia histórica del breve reinado de Tutankamón y su prematura muerte, produce vértigo imaginar lo que se habría hallado en las tumbas de los grandes faraones de no haber caído en manos de los saqueadores. Con todo, el descubrimiento de la tumba de Tutankamón fue uno de los grandes hitos de la historia de la arqueología y, sin duda, el más mediático. La amplia resonancia y el interés que despertó en todo el mundo se prolongó artificialmente atribuyendo la muerte del mecenas de la expedición, Lord Carnarvon, a la maldición de Tutankamón. El fenómeno radicaba en que durante los 6 años que siguieron al descubrimiento de la tumba el 4 de noviembre de 1922, 16 de las personas relacionadas con el hallazgo habían muerto. Algunas de ellas en extrañas circunstancias. El escritor británico Arthur Conan Doyle unió las cosas y sacó una conclusión. Había una maldición que perseguía a los descubridores de la tumba. La maldición de Tutankamón. Lo peor del caso, lo peor para Howard Carter, en realidad, es que, contento con su hallazgo, el autor de Sherlock Holmes lo contó en un artículo que publicó en el Times de Londres. El prestigio del escritor y lo atractivo del misterioso tema hicieron el resto. Todo empezó en marzo de 1923, cuando un mosquito picó a Lord Carnarvon, y este se cortó la picadura mientras se afeitaba con su navaja. El corte le causó una infección que derivó en una septicemia. Murió a causa de la infección, agravada por una neumonía, el 5 de abril. Hay una versión incomprobable que sostiene que en el momento de su muerte se produjo un apagón en el Cairo que dejó a oscuras durante unos minutos a toda la ciudad. También se llegó a decir que al examinar en detalle la momia del faraón se encontró que tenía la marca de una picadura de mosquito en el mismo lugar que había sido picado Lord Carnarvon. A la muerte del mecenas de Carter se sucedieron otras. Su medio hermano, Aubrey Herbert, que había presenciado la apertura de la cámara donde se encontraba el sarcófago, murió poco después que Lord Carnarvon. Era hombre de salud frágil, pero la coincidencia llamó la atención. Arthur Mays, que se había sumado al equipo luego del descubrimiento, murió en el Cairo sin que los médicos pudieran explicar la causa. Sir Douglas Reid, encargado de radiografiar la momia de Tutankamón, se enfermó en Egipto, lo que lo obligó a volver a Suiza, donde murió 2 meses después. Albie Lithgow, el arqueólogo del Metropolitan Museum de Nueva York, que cedió parte de su equipo a Carter para su excavación, perdió la vida a causa de un infarto en 1934. George J. Gold, un arqueólogo invitado por Carter a visitar la tumba, empezó a sufrir accesos de fiebre muy elevada pocos días después de su regreso de Egipto y falleció. El secretario de Carter, Richard Bethel, murió de un ataque cardíaco en Egipto pocos meses después del descubrimiento de la tumba, y su padre se suicidó al recibir la noticia. La maldición, incluso, se cobró una víctima que nunca había estado siquiera cerca de la momia. En uno de sus viajes a Londres, Carter le regaló a su amigo Sir Bruce Ingram un pisapapeles compuesto por una mano momificada con la muñeca adornada con un brazalete de escarabajo marcado con una inscripción que decía: maldito sea el que mueva mi cuerpo, a él vendrán fuego, agua y pestilencia. No mucho tiempo después de recibir el regalo, su casa se incendió y se inundó poco después de ser reconstruida. Es posible que ese encadenamiento de muertes hubiese pasado casi inadvertido si alguien no hubiera establecido la conexión y escrito un artículo sobre ella. Howard Carter siempre sostuvo que el culpable de inventar la leyenda de la maldición de la tumba de Tutankamón fue Sir Arthur Conan Doyle, por entonces en el pináculo de la fama por el éxito editorial de los relatos protagonizados por Sherlock Holmes. En su vida privada, Conan Doyle era todo lo opuesto al detective de su creación, tan racional y analítico. Desde la muerte de su hijo durante la Primera Guerra Mundial, se había inclinado hacia el espiritismo, en cuyas sesiones trataba de contactarse con su vástago perdido. La novelista británica Mary Corelli se sumó al asunto con una teoría supuestamente científica que no negaba la maldición. En una carta que escribió al periódico New York World, aseguró que conocía ciertos textos antiguos que hablaban de venenos depositados en las tumbas egipcias para aniquilar a quienes las profanaran. Al principio, Carter trató de desactivar el asunto con una respuesta que apelaba a la arqueología y a la racionalidad. Todo espíritu de comprensión inteligente se halla ausente de esas estúpidas ideas. Los antiguos egipcios, en lugar de maldecir a quienes se ocupasen de ellos, pedían que se los bendijera y dirigiesen al muerto deseos piadosos y benévolos. Estas historias de maldiciones son una degeneración actualizada de las trasnochadas leyendas de fantasmas. El investigador se dispone a su trabajo con todo el respeto y con una seriedad profesional sagrada, pero libre de ese temor misterioso tan grato al supersticioso espíritu de la multitud ansiosa de sensaciones, respondió en un artículo. De nada le sirvió. La maldición de la tumba de Tutankamón había llegado para quedarse. Y hasta aquí nuestros pasajes de la historia de hoy. Como siempre, deseamos que haya sido de vuestro agrado. Y recordaros que la semana que viene volveremos con otro personaje de la historia que no dejó indiferente a nadie. Mientras tanto, por favor, ser inmensamente felices. Un abrazo de vuestro amigo Julio Porcel. Años. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Nuestro siguiente invitado es nuestro compañero Carlos Dueñas, que nos habla de un aniversario muy especial. Una película mítica, Blade Runner. Hubo una fuga de las colonias del mundo exterior hace 2 semanas. 6 replicantes, 3 varones y 3 hembras asesinaron a 23 personas y asaltaron una lanzadera. Una patrulla aérea la divisó lejos de la costa, ningún tripulante, ni rastro de ellos. Hace 3 noches intentaron entrar en la Tyrell Corporation. Uno de ellos se abrasó al atravesar un campo electromagnético. Perdimos a los otros. Me llamo Rachel. Decker. ¿Qué edad tengo? ¡No lo sé! Fueron diseñados como copias de seres humanos en todos los sentidos, excepto en sus emociones. Pero los diseñadores creen que al cabo de unos años pueden desarrollar sus propias respuestas emocionales. Nos hemos asustado mutuamente, ¿verdad? Creo que sí. Por eso les dotaron con un dispositivo de seguridad. 4 años de vida. Morfología, longevidad, fecha de nacimiento. Espabila, es hora de morir. Nos alegramos de que nos encontrara. Esos no son sus recuerdos, son los de algún otro. Será mejor que huyas, o voy a tener que matarte. Eso es lo que significa ser esclavo. Quiero vivir más. Este test es para saber si soy una replicante o una lesbiana. Buenas amigos de Voces del Misterio, yo soy Carlos Dueñas y en esta ocasión quiero hablaros de la sección de curiosidades del cine, evidentemente, en la que bueno, tanto me gusta acercarme a vosotros para contaros curiosidades del cine. Vamos a hablar de una de las películas más icónicas de la historia, vamos, sin lugar a dudas. La película, bueno, cuya influencia ha sido terrible, asombrosa, desde el año 82 hasta ahora. Porque se cumple el 40 aniversario del estreno de este film tan icónico y vamos a contaros curiosidades, anécdotas y, bueno, muchos asuntos que poca gente sabe que esta película en el fondo fue un fracaso cuando se estrenó. Blade Runner. Inolvidable esta banda sonora de Vangelis, icónica también, mil veces imitada, o plagiada, o homenajeada, como le gusta decir a algunos. De este film de 1982, basado en la novela de Philip K. Dick, ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Una película, ojo, ambientada en 2019, ya pasaron 3 años. Bueno amigos, pues esta historia alucinante, una acción que transcurre en una versión distópica de la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos durante el mes de noviembre de 2019, unas ciudades futuristas increíbles con coches voladores, unas pantallas de neón enormes, unos zeppelins flotantes que son como una especie de zeppelin anuncio, ¿no? Digitales, LEDs. Bueno, es muy adelantada a su tiempo esta historia, esta película, sobre todo por la mano del director tan visionario Ridley Scott, que llegaba de hacer Alien. Voy a contaros ahora pues unas cuantas anécdotas y también vamos a intentar descifrar el porqué. Bueno, de hecho se han hecho 5 versiones diferentes de esta película, ojo. ¿Por qué fue un fracaso? Vamos a analizarlo, ¿verdad? Vamos allá. Pues bien, amigos, el interés por la novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que en el fondo el título de Blade Runner provenía de una novela de Alan Knowles, bueno, cuyo protagonista contrabandeaba con instrumentos quirúrgicos en el mercado negro. No tiene mucho que ver con la película, ¿verdad? Pero bueno, es otro que tiene el cine. La producción empezó allá por 1977, incluso un poquito antes, yo diría, por las fuentes que tengo, cuando el productor Heath Jaffers intentó llevarla al cine, pero no tuvo éxito porque vio que era demasiado complicada a nivel de producción, de efectos, y no tenía los medios suficientes como para abarcarla. Fue cuando, después de Alien, bueno, se animaron la productora, la Warner, y contrató a Ridley Scott para pues llevar a cabo esta nave tan complicada, este proyecto tan increíble como Blade Runner. El rodaje comenzó el 9 de marzo de 1981, duró unos 4 meses, es bastante la verdad, pero bueno, son planos también muy complicados. Bueno, la fotografía y sobre todo esos ángeles distópicos, el 2019, bueno, eso es una maqueta. Podéis encontrar un documental de 4 horas llamado Stranger Days, Blade Runner, a cult movie, que bueno, es alucinante, yo lo he visto 20 veces, que cuenta todos los entresijos de cómo se rodó esta película, increíble. De hecho, muchos críticos no se lo creyeron que era una maqueta, pensaban que el director había ido a la ciudad japonesa de Kioto, que es bastante parecida, es como, tiene mucha industria, mucho humo en el ambiente, de noche es muy claustrofóbica, pero no, es una maqueta. Para el casting, bueno, hay muchas curiosidades, madre mía. Fijaos, para el personaje de Rick Deckard, Harrison Ford, se había pensado antes en muchos actores. Bueno, fíjate, en principio va a ser encarnado por Dustin Hoffman. Yo no lo veo, no lo veo, no de la talla. Vamos, es un grandísimo actor, pero no lo veo yo corriendo detrás de Batty, aunque se lo come vivo, vamos, no puede ser. Robert Mitchum, que ya estaba un poco maduro para esto. Paul Newman, Clint Eastwood, yo creo que hubiese sido una buena opción, Clint Eastwood, Tommy Lee Jones, Arnold Schwarzenegger, Al Pacino, Burt Reynolds, incluso, fijaos, también se optó para hacer de Rick Deckard, ni más ni menos, ojo, esto los que tenemos una edad ya sabéis de quién hablo, de Columbo, Peter Falk, sí, esto no estoy fumado, esto va en serio, se pensó en Peter Falk. Suerte que al final, entre los que quitaron, pusieron, y de repente que había un actor emergente que acababa de hacer Star Wars, Indiana Jones, y le encantó el guión, Harrison Ford aceptó. Para el personaje de Rachel Howard, de Roy Betty, antes de él, pues también se propuso a Nick Nolte, que yo también lo veo bastante, pero bueno, creo que quedó mucho más mágico, frío, hipnótico Rachel Howard, ¿verdad? Quizás Nick Nolte es más animal. Para el personaje de Rachel, interpretado por Shen Yong, que bueno, es una actriz bastante, que tuvo bastantes problemas de adicción sexual, y en todos los rodajes que acudía, los actores acabaron un poquito hartitos de ella, bueno, ya sabéis por dónde va la cosa. Pues bueno, la primera opción era Barbara Hershey, la actriz de El Ente, os acordaréis todos, ¿verdad? Bueno, también pegaría, oye, ¿por qué no? Cabe decir que esta película funcionó fatal en la taquilla, o sea, fue un peñazo. Fijaos que costó 28 millones y al día de hoy solo ha recaudado 33 millones, y eso que se han hecho muchas reestrenos. Fue una película, automáticamente, película de culto total, pero fue un fracaso. La Warner, también hay que decir que se estrenó 3 semanas después de T, cosa que no ayuda, ¿verdad? ¿Qué problema hay? Pues es muy sencillo. Esto en clases de marketing lo analizábamos cuando yo estaba trabajando en Los Ángeles con unos buenos amigos. Carlos Rosario, por ejemplo, el jefe de arte de Walter Line, la película de Joaquin Phoenix que ganó el Oscar Reese Witherspoon, os acordáis todos, ¿no? Pues comentábamos muchas cosas de analizando esto y habían como se corrió la voz por ahí entre los entresijos de Hollywood que quizás el gran defecto, el gran fallo de esta película, de el gran fallo de marketing es en el póster. Fijaos qué tontería, ¿no? Pues a veces un póster te puede joder pues una superproducción como esta. ¿Por qué? Nos acordamos todos del póster, lo visualizamos, venga, vemos una ciudad futurista, una chica de fondo muy guapa con un vestido futurista, Sun Young, ¿vale? Y en un lado vemos en descorzo con una pistola a Indiana Jones y Han Solo. Porque en aquella época Harrison Ford equivalía a Indiana Jones y Han Solo. O sea, un aventurero, un héroe de pelis de acción. Claro. Y encima ves a naves volando y dices, bueno, esto va a ser una película, un Star Wars ambientado en Los Ángeles, con acción, con tal, bueno, trepidante, con el Han Solo aquí, apuntando pistola, y ¿qué pasa? Que de repente pasan 20 minutos y el espectador que esperaba una cosa dice, ¿esto qué es? Se siente estafado. Luego, ya lo sé, ojo, hay que verlo todo con el contexto del tiempo, ¿eh? Yo os hablo del estreno, que la gente no sabía, no tenía ni idea de qué iba la película. Iba a ver una película de acción futurista y se encontró con una película que hablaba, pues bueno, de la metáfora humana, existencial, nada que ver, ¿verdad? Y se sintió un poco, pues, estafada al salir al cine. Dijo, pero, oiga, ¿esto qué es? Aquí pues, se ve crecer la hierba, es una película muy lenta. Con el tiempo, evidentemente, esas imágenes hipnóticas se te quedan en la retina y vas diciendo, la vas colocando en su sitio. ¿Qué es lo que pasó? Se convirtió en un clásico de culto, bueno, instantáneo, diría yo, ¿verdad? También cabe decir que, bueno, hay varios aspectos de la película que podríamos resaltar, ¿no? Bueno, sobre todo que Ridley Scott se llevó fatal con todo el equipo, porque Ridley Scott es británico, y la película se rodó en Estados Unidos con un equipo americano, cosa que nunca había hecho Ridley Scott. Y hubieron bastantes rencillas, hubieron muchos más rollos, sabotajes, boicots, huelgas de todo el equipo. Fue un rodaje convulso, turbulento, hay que decirlo. Y os dejo con esta cola final de esta música maravillosa de Vangelis. Y seguimos con más anécdotas y curiosidades sobre esta mítica, histórica película que cumple 40 años. Pues vamos a seguir debajo de este tema que me encanta, es el tema de Rachel's Song, se llama más, increíble. Vamos a contaros anécdotas. Existe una leyenda urbana que habla de la maldición de Blade Runner, ¿no? Que afecta, fijaos, a todas las marcas que son vistas en la película como publicidad, por emplazamiento, por el product placement, ¿no? Entre ellas RCA, que la compró, después la compró General Electric y fue desmantelada, o sea, fracaso. Atari también, ¿no? Una compañía que también se extinguió y que hoy en día solo queda, pues, el que alguien compró el nombre. Cuisinart también, Cuisinart. Entró en bancarrota y quebró. O Pan Am también, que también acabó en bancarrota, evidentemente, después de muchos accidentes, entre comillas, ¿os acordáis? Solo dos compañías sobrevivieron a esta maldición, que fue Coca-Cola, evidentemente, pero curiosamente, el único año que tuvo problemas económicos fue en 1985. Oye, esto ya empieza a oler mal, ¿eh? Y The Coast Corporation, que también superó graves adversidades económicas. Otra curiosidad increíble es que el dormitorio de Tyrell está diseñado calcando el dormitorio, que ni más ni menos, que el Papa de Roma. El término replicante en el fondo no aparece en la novela de Philip K. Dick. De hecho, fue añadido por parte del equipo de la película, que lo consideraban como una especie de androide y quedaba como una especie de... quedaba un poquito cómico llamarlo Andy, ¿no? Por ejemplo. Y el término se le ocurrió pues a la hija del guionista David Webb Peoples, que es microbióloga y bioquímica, que le explicó a su padre el proceso de replicación de las células. De ahí salió el tema, la palabra replicante. Entre títulos considerados para la película, no empezó a Blade Runner, evidentemente, como ya os he dicho. Aparte del título original, que no quedaba muy bien, Sueñan los Androides con Ovejas Eléctricas, no quedaba muy bien como título de película impactante, ¿no? Se buscaron títulos cortos como Android, Mecanismo, Dangerous Days, o incluso, fijaos, Gotham City, que evidentemente los creadores de Batman dijeron que ni hablar, que no hay del peluquín de eso. Fijaos que, aunque parezca mentira, solo hay 90 planos que tienen efectos especiales. Parece que inunda toda la película, ¿verdad? Pues no. Solo 90 planos en toda la película, es increíble. Y luego pues pasó esto de la polémica de las versiones, que si voz en off, que si no voz en off. Claro, a ver, yo os digo una opinión de alguien que llevo años en el cine. Esta película está rodada para que haya voz en off. O sea, nadie deja un plano estático 30 segundos si no es para que haya voz en off. No lo hace nadie, eso. Entonces está rodada para que haya voz en off. La voz en off se rueda. No la pones después, venga, va, donde menos pega, donde menos estorba, meto la voz en off. No, eso se rueda también. Está contemplado en el guión técnico, en la historia, en todo. Dicho esto, también es verdad que Ridley Scott no quería hacerla con voz en off, pero le obligó a la Warner a rodarla con voz en off para que quedase más clara la historia, porque no estaba muy clarita. Ya bastante complicada era de entender. Y finalmente, como sabéis todos, hay muchas versiones, hasta 5 versiones, una sin voz en off, otra en, pues bueno, no acreditada tampoco por el director Ridley Scott, y finalmente hay una que se llama la director cut típica, que bueno, juzgad vosotros. Oye, me quedaba aquí, vamos, encantadísimo con esta música de fondo, bueno, brutal, voy a cambiarla porque se me queda dormido, ¿no? Ahora vuelvo. Bueno, amigos, seguimos. Fíjate que me da mucha rabia pisar este increíble banda sonora de Vangelis, ¿eh? Pero bueno, hay que seguir. Según Ridley Scott, Blade Runner es su película, con el paso del tiempo, declaró que era su película más personal y completa, que había hecho una historia. Fijaos que hablamos de un director que, bueno, ha hecho a cual mejor, ¿eh? De obras maestras, pelis alucinantes, Thelma y Louise, Alien, bueno, brutal. Toda la saga de Alien, vamos, también la supervisó él. Y bueno, es increíble este director, a mí me encanta. Black Rain también, que bebe mucho de las fuentes también de ahí. Hay que decir que como ya os he dicho antes, que esa especie de atmósfera asfixiante que tiene Blade Runner, pues se ha nutrido, ojo, no solo películas de ciencia ficción, que casi todas tienen algo de Blade Runner desde entonces. También thrillers como Seven, ¿no? ¿Os acordáis, no? Que es tan claustrofóbico, que siempre está lloviendo, oscuro, sucio, entre otras y otras y otras. Philip K. Dick, el autor de la novela, estaba muy impresionado con lo poco que pudo ver, porque falleció antes de que la película se estrenase, y se quedó muy satisfecho con los copiones, que los planos que le llevó la productora al hospital, y pensó que Rachel Howard era perfecto para Batty. Dijo, ese me encanta, es frío, ario, sin fallos, un robot. También en la novela de Philip K. Dick, los animales en ese entonces, en 2019, en esa historia, no existían. Sin embargo, en la película, bueno, se nos indica en los diálogos, básicamente, por ejemplo, cuando a Zora le preguntan si esa serpiente que lleva es real, ¿no? Y ella le dice, si lo fuera, no estaría trabajando aquí. Contesta. Y por último, bueno, pues os contaré una curiosidad añadida, que ese final feliz, ¿os acordáis que de golpe al final con la música cañera que os la pondré ahora para cerrar, de Evangelis, que no tiene nada que ver, es súper rítmica, atronadora, irrumpe de golpe en la película al final de todo, y por fin se ve la luz, la velocidad, la naturaleza, los bosques, la niebla? Pues bien, ese plano final de Blade Runner en el fondo no corresponde a esa película, a ese rodaje. De hecho, Ridley Scott estaba ya supervisando la parte final del montaje, y la Warner le sugirió que hacía falta algo de luz al final, ¿no?, para que hubiese como una especie de final feliz visual. Y no se les ocurrió otra cosa que Ridley Scott llamó a su amigo Stanley Kubrick y le dijo: oye, te han sobrado planos brutos, ¿no? O sea, lo que son los descartes, en cine se llaman descartes, ¿no? Esos planos que no usas, rodas mucho y luego pues usas muy poco, ¿no? El cine se hace siempre esto. De El Resplandor. Y evidentemente, ese plano final del Happy End de Blade Runner no corresponde a Blade Runner, sino al Resplandor, al comienzo de la película. ¿Os acordáis todos esos planos aéreos de Colorado? Pues ese es uno de los muchos planos que se rodó para El Resplandor, y que acabó, pues fijaos, creando el final de una de las películas más icónicas de la historia del cine, Blade Runner. Amigos, cerramos ya esta sección de cine para Voces del Misterio. Y bueno, ya he sabido, pero hay que decirlo, no puedo ir sin decirlo, que esa magnífica frase, ese monólogo final de Roy Batty, de Rachel Howard, bueno, fue una improvisación suya. No estaba en el guión y se quedó boquiabierto Ridley Scott, y vamos, evidentemente la dejó, ¿no? Todos esos momentos se perderán como lágrimas en la lluvia. Buah. La piel de gallina, ¿verdad? Pues esto ha sido todo por esta noche, queridos amigos. Espero que os haya interesado este especial Blade Runner 40 aniversario. Y vuestro amigo Carlos Dueñas se despide. Espera volver por aquí prontito por Voces del Misterio. Muchas gracias y buenas noches. Noviembre 2019. Hubo una fuga de las colonias del mundo exterior hace 2 semanas. 6 replicantes, 3 varones y 3 hembras, asesinaron a 23 personas y asaltaron una lanzadera. Una patrulla aérea la divisó lejos de la costa. Ningún tripulante, ni rastro de ellos. Hace 3 noches intentaron entrar en la Tyrell Corporation. Uno de ellos se abrasó al atravesar un campo electromagnético. Perdimos a los otros. Me llamo Rachel. Decker. ¿Qué edad tengo? ¡No lo sé! fueron diseñados como copias de seres humanos en todos los sentidos, excepto en sus emociones. Pero los diseñadores creen que al cabo de unos años pueden desarrollar sus propias respuestas emocionales. Nos hemos asustado mutuamente, ¿verdad? Creo que sí. Por eso les dotaron con un dispositivo de seguridad. 4 años de vida. Morfología, longevidad, fecha de nacimiento. Despabila. Es hora de morir. Nos alegramos de que nos encontrara. Esos no son sus recuerdos, son los de algún otro. Será mejor que huyas, o voy a tener que matarte. Eso es lo que significa ser esclavo. Quiero vivir más. Este test es para saber si soy una replicante o una lesbiana. Años. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y cerramos nuestro programa de hoy con Manuel Zamora, que nos va a hablar de investigaciones. Y no de investigaciones cualquiera, nos habla de investigaciones en casas encantadas. Seguro que le sorprende. Legalizar el contrato de su alquiler ha sido un error, señor Russell. ¿Cómo dice? Esa casa jamás debería haber sido alquilada. Ha sido una equivocación. La señorita Norman actuó precipitadamente. ¿Qué puede objetarse? Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. Buenas noches a todos los amantes del misterio y buenas noches especialmente a José Manuel. Hoy vamos a tratar un tema del que todos hemos oído hablar. Son las casas encantadas, muchas veces imaginadas como mansiones o palacios lejanos que están en lugares remotos, en realidad pueden estar muy cerca de nosotros, pueden estar cerca de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, o incluso ser el apartamento, el piso del vecino. Sería imposible recopilar todas las casas encantadas que pueden existir en un lugar, pero en esta ocasión traigo para Voces del Misterio varios casos recopilados por mí a lo largo de años de entrevistas e investigaciones que he realizado. Lo primero es que cuando una casa empieza a manifestar hechos inexplicables, fenómenos que podríamos calificar de paranormales, nos encontramos que los primeros testigos son aquellas personas que residen dentro de la vivienda. Estas personas, cuando se encuentran ante lo inexplicable, al principio suelen mostrar incredulidad e incluso en muchas ocasiones niegan la existencia de dichos fenómenos. Otras veces les es imposible negarlo e incluso les causa alarma, hasta pueden llegar a abandonar esa propiedad. También es cierto que cuando ya resulta imposible negarlo, recurren muchas veces a personas o a investigadores para documentar ese hecho. En el caso de que ya estén abandonadas, son los vecinos o posibles compradores los que informen a los investigadores sobre este tipo de sucesos, para que de esa manera puedan documentarlos o informarlos. Lo primero que hacemos las personas que queremos documentar este tipo de sucesos es descartar todos aquellos fenómenos que tienen una causa natural o fraudulenta. Tenemos que identificar el tipo de manifestación que ocurre en estos casos e intentar documentarla. Como he dicho, la causa natural pueden ser, por ejemplo, la confusión de ruidos extraños con ruidos naturales, como pueden ser las cañerías, que cuando están vacías o llenas de aire pueden crear un ruido similar al de canicas rodando, o un ruido metálico, también algún tipo de silbido, en el caso de cañerías de cobre, por ejemplo, que puedan tener aire o contenerlo. Podemos encontrar también muchas veces que el aislamiento de la casa no es el adecuado, por tanto puede encontrarse fugas en las cuales entre el aire o incluso el agua. Podemos encontrar también momentos en los que entramos en una casa y después de un tiempo abandonada, el polvo en suspensión puede identificarse como pequeños objetos flotantes alrededor de la cámara, y todos esos son hechos naturales que se pueden confundir con hechos paranormales. Por tanto, hay que descartar todos esos hechos e intentar centrarnos en lo que realmente no han dicho los testigos. Después también podemos encontrar, por supuesto, fraude. En el testimonio de muchos testigos pueden estar la malicia de querer quedarse con nosotros o de engañarnos. Lógicamente, para todo esto hace falta un trabajo de campo muy importante, hace falta un seguimiento de la vivienda y desde luego no esperar que en cuanto entremos por la casa vayamos a ver una especie de fantasma. Normalmente el fenómeno es más sutil que todo esto y requiere de muchísimo tiempo de investigación y también de documentación. Documentación que muchas veces hay que hallar en titulares de prensa, hay que hallar también en registros, registros de la propiedad, todo ello para intentar saber qué tipo de manifestación existe en el lugar y también el origen, que puede ser muy diverso. En ocasiones parecen estar relacionadas con presencias o sombras que frecuentemente visitan este domicilio, esta residencia, porque en ella pues sucedió algo trágico, una propiedad que quedó marcada por un asesinato, una muerte accidental o un suicidio. Dependiendo del tipo de manifestaciones, podemos hablar de fantasmas, poltergeist, espíritus u otras entidades. Ocasionalmente pueden ser fruto de posesiones, sea de algún espíritu que está vinculado a esa propiedad, o incluso posesiones que podríamos denominar algún tipo de demonio o espíritu maligno que está allí. Por supuesto, las maldiciones de una persona a través de brujería hacia otra, y los rituales, rituales que pueden llegar a marcar la propiedad si se han hecho algún tipo de ritual satánico, algún contacto con el más allá, y muchas veces ahí aparece la mítica ouija, que cuando no se cierra bien puede ocasionar también interferencias entre un plano y otro de existencia. Siempre y cuando creamos que esa puede ser la causa, tenemos que investigarla. Lógicamente, muchas veces pasan inadvertidas estas manifestaciones durante años, incluso hay muchas veces que hasta se para, y incluso hay momentos en los que se cambia de propietario o existe algún tipo de obra de rehabilitación en el inmueble y despierta el fenómeno. Otras veces la rehabilitación, la posterior reforma, apaga ese fenómeno porque parece que esa presencia ha migrado. Sea como sea, siempre nos encontramos que no hay dos casos iguales. Hay mucha diversidad de casos. Hay casos, por ejemplo, como las que ya comenté de Sevilla Este, en el cual cuando yo trabajaba como agente de la propiedad inmobiliaria, me encontré pues un caso de una casa a la cual no podía venderse. No podía venderse, parecía maldita. Muchas personas que entraban les desagradaba esa casa, aunque era una vivienda unifamiliar construida en 1987, y parecía inexplicable que existiera alguna reticencia cuando otras propiedades de la zona se vendían con mucha facilidad. Sin embargo, una vez que pudimos comprobar que existían una serie de sucesos, de una especie de espíritu que se manifestaba en esa vivienda. Pudimos comprobar en los registros que hubo un hecho traumático referente a un niño pequeño, y gracias a los registros de prensa y también gracias a la propiedad inmobiliaria pudimos ver que existía verdaderamente un trauma que había marcado aquella casa. Por eso en esa casa existían bajadas de temperatura, existían ruidos extraños, fuertes golpes, incluso cambios de lugar, de cambios de objetos de lugar, o incluso aparición de esos objetos cuando no estaban allí, también en un piso de San Pablo, donde verdaderamente aparecía como una especie de ente en el cual se asfixiaba. Había una sensación de asfixia en una habitación. Cuando entrabas en esa habitación existía esa sensación de asfixia, esa bajada de temperatura típica de muchos lugares que se encuentra o parece encontrarse una manifestación sobrenatural. Y curiosamente, cuando investigamos este caso, nos llevó a concluir que allí pues murió en esa habitación una persona que en ese momento tenía problemas respiratorios, y quedó marcado también ese piso. Y también vimos cómo lo que era la instalación eléctrica, las luces parpadeaban, los testigos nos hablaban de sombras, nos hablaban de manifestaciones alrededor de ese piso, y era un piso pues en un barrio muy populoso, no era un lugar despejado. También tuvimos una casa en la cual también programas anteriores hablamos que existía un ruido de tejas, como que alguien caminaba por el tejado, e investigando con los vecinos en esta casa que estaba situada en la comarca del condado de Huelva, la parte norte del condado de Huelva, pudimos comprobar que durante la guerra civil hubo un hombre que escapó a través de ese tejado y acabaron, bueno, matando allí. Estos son casos en los cuales hemos podido hallar ciertas manifestaciones comunes en las casas encantadas. Desde el punto de vista del investigador, el fenómeno de las casas encantadas es tal vez uno de los más fascinantes, de los más complejos, porque centra en un solo lugar varios tipos de fenómenos paranormales que son objeto de nuestro estudio, como por ejemplo las mimofonías, que es un término que proviene del término mimo, como invitación, y fonía, sonido, una imitación de sonidos, en las cuales pues existen verdaderos ruidos que parecen que se están reproduciendo, pero no tienen origen físico. Descartamos, por ejemplo, ese ruido de canicas típicas rebotando, porque descartamos las cañerías. Descartamos que haya muebles arrastrándose a alta hora de la noche, porque no se está arrastrando muebles. También descartamos que el mismo edificio pueda crujir porque esté hecho de madera o tenga algún tiempo. Entonces llega un momento que, al descartar todo esto, la mimofonía parece sobrenatural y por tanto un hecho inexplicable. También muchas veces puede pasar cosas más complejas, como por ejemplo que exista un instrumento musical, una guitarra, un piano, pero allí no existe ningún tipo de instrumento musical, pero tampoco en los inmuebles vecinos. Por tanto, es muy difícil de decir que esto tenga algún tipo de hecho natural. Eso es lo que diríamos siempre, que sería una mimofonía inexplicable. Otro sería los olores misteriosos. Esa es la aparición de olores que tienen un origen desconocido, incluso es injustificado, porque en esos momentos determinados no hay ningún tipo de olor. De hecho, algunos investigadores denominan a este fenómeno como osmogénesis. Son muy comunes las experiencias de personas que han reconocido olores característicos asociados a parientes fallecidos, como pueden ser perfumes, incluso algún tipo de tabaco especial. También es muy, muy fácil encontrar que pueda existir presencia de olores fétidos, nauseabundos, que se encuentran estrechamente relacionados a casos donde provienen o aparecen entes oscuros. También encontramos este contacto físico, que en ocasiones puede ser el sentir que hay algún golpe, algo invisible, que nos toca, que nos acaricia, incluso los más hostiles, parecen que se siente un golpe, que se siente que alguna parte del cuerpo le dan algún tirón, algún empujón, incluso que le tiran del cabello. Esto es también otra de las partes muy acusadas que pasa en estas casas encantadas. También el movimiento de objetos, los objetos que se desplazan sin explicación, que describen trayectoria, que desafían incluso las leyes de la física, que no es que caigan, por ejemplo, de arriba hacia abajo, incluso que caen de abajo hacia arriba, o sea, que son lanzados desde el suelo. Eso hace suponer que hay algo inteligente que los ha movido o incluso los ha arrojado. En algunas casas encantadas nos encontramos que intentan tirar piedras, o parece que tiran piedras, que tiran escombros, que tiran libros, madera, objetos que haya en el lugar. Otra cosa que nos encontramos muchas veces, que podríamos encontrar en una casa encantada, son aportes. ¿Qué son los aportes? Es la materialización de objetos que no pertenecen al lugar, ni tampoco a los inquilinos de este lugar, a los residentes de ese lugar. Pueden ser desde reliquias antiguas hasta esas piedras que no sabe de dónde han procedido y nadie sabe si la han arrojado, incluso materialización de objetos que desaparecieron y vuelven a aparecer, ¿no? También la combustión espontánea de objetos, a esto se le denominaría pirogénesis, y que también tendría a los fenómenos paranormales de carácter hostil como el origen, ¿no? Cuando no se puede explicar por qué ha ardido algo, cuando no hay un cortocircuito, cuando no había nada que pudiera hacer que ardiese en este momento. Entonces nos encontramos ante la pirogénesis. Lógicamente, las apariciones espectrales, esa manifestación con forma humana, que no interactúan, que incluso van paseando por el lugar, que están asociadas a ese lugar, y que a diferencia de los fantasmas, pues actúan como si fueran unas proyecciones holográficas que parecen grabadas al sitio, pues ahí podríamos hablar de esos espectros, apariciones espectrales, que poco tienen que ver con los fantasmas, que sí interactúan o traen un mensaje. En la dermografía, por ejemplo, que sería otra de las manifestaciones, pues serían cuando las personas presentan en su cuerpo algún tipo de marcas producidas en su piel, que al día siguiente pueden ser la aparición de laceraciones, extraños símbolos en la piel, arañazos, mordeduras. Hay una larga lista de fenómenos que pueden producirse a lo largo de estas casas encantadas, y que no necesariamente tienen por qué estar todos a la vez, sino que en algunas veces pues pueden existir estos extraños símbolos en la piel, otras veces pueden ser arañazos, y además incluso puede ser muy puntual, pero algunos testigos lo pueden describir. Lógicamente, existe una larga lista, pero bueno, estos parecen parte de los fenómenos más comunes que suelen estar relacionados. También, por supuesto, la termogénesis, esa bajada de temperatura repentina, lo podemos encontrar, por supuesto, voces, sombras, diferentes avisos de que este lugar verdaderamente está pasando algo paranormal, que no está relacionado con nada natural y, por supuesto, con ningún tipo de fraude. Ante esto, pues nos encontramos que el fenómeno de las casas encantadas surge muchas veces a la sombra de hechos traumáticos que pueden llegar a resultar escalofriantes. Otras, por el contrario, van surgiendo debido a la necesidad de explicar lo inexplicable, sin que previamente hubiera existido ningún hecho que sea traumático o siniestro, y que ese hecho al menos sea desconocido para los testigos que nos dieron el aviso, a los investigadores, y los investigadores mismos, que no hemos logrado saber por qué se está produciendo ese hecho inexplicable en esa casa encantada. También debemos de decir siempre que las casas encantadas son un fenómeno único, y que si verdaderamente os atrevéis a estudiarlo de fondo, yo personalmente lo recomiendo porque es muy interesante, siempre con la debida precaución, con el respeto, muchas veces sin esperar nada, porque ¿cuántas veces podemos trasladarnos a un lugar donde el hecho ha sido puntual, nosotros como investigadores ya llegamos tarde, no lo hemos podido presenciar, y no se vuelva a repetir? porque el fenómeno en sí no es un entretenimiento, sino un tipo de realidad que se manifiesta puntualmente. A veces para pedir algo, otras veces parte de un hecho del pasado que ha quedado allí reflejado, que es una especie de impregnación del lugar, o incluso, como muchas veces vemos, hay un vínculo de arraigo entre la manifestación y el lugar que ha trascendido al plano de existencia de esa persona. Sea como sea, existen casos que merecen la pena estudiar y casos como lo que hoy os voy a relatar, casos nuevos muy interesantes. El primero, vamos a viajar hasta la Sevilla de los años 50. Una Sevilla en la que nos encontramos que hay muchísima necesidad, hay muchísimas personas que migran, sobre todo de los pueblos a la ciudad, y en este caso encontramos a unas hermanas que hoy ya tienen casi 90 años y que nos relatan que cuando, bueno, migraron por las dificultades que sufrían en su pueblo natal, que eran Los Molares, un pueblo precioso de Sevilla, tuvieron que migrar de su pueblo a la capital hispalense, buscando un futuro mejor para ellos. Bueno, pues se alojaron con una tía que ya residía precisamente en Sevilla, en una antigua casa de Sevilla, y que, bueno, a la hora de plantear su viaje, fueron con los medios que había en aquel momento hasta Sevilla y llegaron muy tarde. Llegaron tarde, cansadas. Por supuesto, su tía le puso de cenar humildemente lo que pudo, lo que tenía en casa, pues no era un buen momento para nadie, y después pues las instaló en una habitación donde, bueno, compartieron una pequeña cama las dos hermanas, y ambas pues se acostaron rápido porque estaban muy cansadas, cansadas de ese viaje. Ellas deseaban dormir y, sin embargo, en la madrugada empezaron a escuchar un sonido, el sonido de unos pasos que las despertaron y que a estas dos hermanas pues verdaderamente le parecían unos pasos firmes que se escuchaban caminar por el pasillo. De repente la puerta de la habitación se abrió y repentinamente no apareció nada de allí salvo dos antiguas botas militares. Estas botas militares aparecieron andando solas, sin que hubiera ningún tipo de persona, de ente que pareciera moverlas. Las botas, una tras otra, fueron caminando una detrás de la otra, caminando hasta que dieron una vuelta en esa pequeña habitación y se metieron bajo la cama donde ambas muchachas estaban acostadas. La puerta se cerró y tras escuchar un quejío, una especie de atajo, de ruido, de queja humana, ellas que denominan esto como quejío, en el pasillo pues no volvieron a ver nada más, solamente esas botas, bueno, solamente nada más y nada menos que unas botas caminando solas y que se guardaron bajo esa cama. Durante aquella noche, lógicamente, no pudieron dormir. Fue una noche en la que ambas permanecieron abrazadas dentro de esa habitación y esperaron a levantarse a primera hora de la mañana y buscar alguna explicación. Explicación que no hallaron, porque al preguntar a su tía, ellas me contaban que en ningún momento habló de esto. Su tía calló, no lo negó, pero tampoco lo afirmó, y solo respondió que hay cosas que no se hablan. Ante esa contestación, que parecía tan dura, que decía tan poco, pues realmente buscaron seguir con su vida, buscar trabajo por esas calles de Sevilla como servicio de casa. Ambas volvieron al anochecer a casa de su tía, cenaron, y nadie habló de lo sucedido en la noche anterior. Sin embargo, a lo largo de aquella noche sí que vieron cosas que no eran normales. Ambas hermanas me dijeron que ellas observaron cómo en la alacena que había en la cocina, los cajones se abrían y cerraban solos, algo que hacían no continuamente, pero sí a lo largo de la noche en diferentes ocasiones. También me recordaban que esta casa no tenía electricidad, o sea, no había luz eléctrica, y por tanto, aunque no se veía como con una bombilla, sí veían claramente que esos cajones se estaban moviendo sin que hubiera una explicación a ello. Fueron también a dormir de nuevo hasta esa pequeña y fría habitación en la que estaba aquella pequeña cama, y en la que de nuevo muy cansada, esta vez ya con los pies destrozados de caminar todo el día, mientras buscaban trabajo por las calles de Sevilla, volvieron a dormir, no sin antes arrastrar una vieja cómoda que había en esa habitación para atascar la puerta desde dentro, de tal manera que no se abriera durante la noche. Ya con cierto miedo y preveyendo que eso podía suceder, utilizaron esta técnica, pues bueno, para intentar dormir tranquilas. Durante la madrugada volvieron a escuchar aquellos pasos caminando por el pasillo y de nuevo parece que volvió a pararse frente a la puerta esos pasos. En esta ocasión ni se abrió la puerta ni escucharon ruidos relacionados con la misma puerta. Sencillamente empezaron a sentir que esos pasos pues iban y venían por ese pasillo, a lo largo del pasillo durante toda la noche. Ruidos que no permitían que conciliaran el sueño, pero de que debido al cansancio y a última hora de la noche pudieron dormir. Por fin, al siguiente día, pudieron encontrar una casa en la que trabajar, donde además se alojarían ambas. Por fin podrían salir de aquella vieja casa, de esas noches tan difíciles, tan inexplicables, y aunque tendrían que pasar una noche, una última noche allí, pues la intentarían pasar como fuera. Al fin y al cabo, ya iban a salir de allí. Durante todo ese tiempo, esos 2 días que estuvieron allí, su tía no habló nada de ese fenómeno. Sin embargo, durante aquella noche, además de esos cajones que se movían en la alacena de la cocina, también pudieron escuchar, mientras estaban en la cocina de esta casa, de esta antigua casa, pudieron escuchar cómo se movía también por el pasillo algo. No sabían exactamente qué. Era distinto a los pasos que había dado anteriormente, como si fuera un acompañamiento de unas botas. Sin embargo, sabían que ahí algo se estaba moviendo. Ellas decían también que se habían vuelto cuadros, se volvían algunos cuadros pequeños que tenían colgados, incluso platos también se movieron por la mesa de la cocina. Prácticamente la cocina y la habitación parecían estar conectadas con ese fenómeno inexplicable. Por fin pasaron esa noche con cierto miedo, pero más tranquilas que las noches anteriores, y cuando amaneció, pues empezaron a recoger sus cosas. Una de las hermanas se dirigió hasta aquel lugar y curiosamente se encontró ahí sí con algo inexplicable. Se encontró con un joven, con un chico joven que vestía como un soldado y que estaba sentado encima de la cama, encima de esa cama que habían compartido las dos hermanas. A la huerta, ninguna de las tres, bueno, en este caso avisaron a su tía y volvieron a la habitación. Ni su tía ni ellas dos vieron, ninguna de estas tres personas vieron allí a nadie, ni soldado ni de ningún otro tipo de persona. Y ella, pues, me comentaron que según ella creyeron, su tía tenía en su casa un mal de ojo debido a algo que había sucedido en la guerra y no sabían explicar. También me comentaron que una prima de ambas, que también se alojó en la casa, solamente estuvo una noche allí, porque al ver todos estos fenómenos que parecían encantar esa casa, pues no pudo aguantar y al día siguiente volvió al pueblo, asustada. Este es un testimonio que me llega a mí de la mano de estas dos hermanas, ya muy mayores, pero que no deja de ser muy interesante para ver cómo en una casa se pueden concentrar diferentes tipos de fenómenos. Tenemos otro caso que también es muy interesante, que es en el caso de una pequeña casa rural que hoy en día está casi en ruina, la cual pude documentar. Es una casa en la cual está en un pequeño camino rural de Carmona, totalmente abandonada, y que durante la noche parece que se manifiesta un espíritu, el cual anda alrededor de esa casa y entra a lo largo de la madrugada. También aparece como una especie de luz en una casa que no tiene ningún tipo de instalación eléctrica, que se puede observar desde ese camino. Incluso hay personas que han dicho que si pasas allí una noche es fácil de comprobar esta aparición. Yo fui allí a grabar la aparición a lo largo de una noche de verano por aquel camino rural de Carmona y pude grabar, más bien fotografiar, una luz que aparecía dentro. Lógicamente esa luz necesitaría algo más para poder decir que era inexplicable. Podría haber sido un reflejo de la luna, aunque no había luna en ese momento. Pero fue una luz que verdaderamente me dejó impactado. Puse grabadora en la casa y en la cercanía junto a un amigo y no encontramos ningún tipo de grabación, ningún tipo de psicofonía allí. Pudimos visitarla en otras ocasiones, la fotografiamos y volvió a aparecer lo que parecía un espectro, una especie de manifestación luminosa dentro de esa pequeña casa. Pero verdaderamente fue tan sutil que al día de hoy no puedo calificarlo como en el caso de esas casas encantadas que decía al principio de esta sesión, ¿no? Es verdad que es una casa que está en un cortijo, vamos, muy cercana a un cortijo de la Vega de Carmona. Es un cortijo llamado Fachena, que hoy está casi destruido, donde se encuentra una antigua villa romana y que, bueno, fue reutilizada también por los árabes y que está situado a unos 4 kilómetros de la ciudad de Carmona. Ese cortijo, si lo sigues hacia adelante, existe una pequeña casa que estará como un par de kilómetros más allá, y en esa pequeña casa derruida es donde parece manifestarse este fenómeno de una especie de espectro que se manifiesta allí y que nos deja una luz dentro de esa casa y que parece salir de allí. Eso es lo que yo he podido ver. No sé si existirá algo más allí, pero desde luego sería muy interesante poder seguir investigando este fenómeno y, como siempre, dentro de estos fenómenos de casas encantadas, pues seguir viendo y documentando lo que parece ser un hecho inexplicable. No puedo alargarme más. Como siempre, volveré a traer más investigaciones, volveremos a intentar documentar todos esos hechos inexplicables y a intentar buscar algo de luz y de verdad en cada uno de ellos. Muchas gracias a todos y, como siempre, un placer estar en este programa. Legalizar el contrato de su alquiler ha sido un error, señor Russell. ¿Cómo dice? Esa casa jamás debería haber sido alquilada. Ha sido una equivocación. La señorita Norman actuó precipitadamente. ¿Qué puede objetarse? Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. Daños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Voces del Misterio. Un programa en el que hemos tenido un poquito de todo. Cine, historia, casas encantadas, misterio en suma, que es de lo que trata esta revista digital. Les espero la semana que viene en su cadena, en Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6 de la FM. Recuerden que tienen un correo electrónico, vocesdelmisterio@gmail.com, y que nos puede escribir a través de nuestros medios digitales, como por ejemplo a través de ese mismo correo o a través de los comentarios en la caja de iVoox o SoundCloud. Nosotros nos vamos y les dejamos hasta la próxima semana, en la que volveremos, mismo sitio, misma hora. Voces del misterio, Sevilla Fútbol Club Radio 91.6. Sean felices.